Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 21 de mayo. Desde el proyecto Intercentro Ubrique Blanco de Paz se invita a las familias a participar en una actividad conjunta de todos los centros educativos de Ubrique para celebrar el Día Internacional de la Familia, que se conmemoraba el 15 de mayo, y el Día Internacional del Medio Ambiente del 5 de junio, trabajando el valor protagonista de este curso, que es la serenidad. Para ello se propone realizar una fotografía en familia que refleje el cuidado del medio ambiente, la serenidad en un espacio natural y la conexión familiar con la naturaleza. El enfoque de la imagen debe de centrarse en transmitir paz, respeto por la naturaleza y unión familiar. Las fotografías se deben presentar en formato impreso en tamaño de 10 por 25 centímetros, en color o blanco y negro, sin mostrar rostros reconocibles. Las imágenes se entregarán en los centros educativos antes del 30 de mayo. Con todos los trabajos presentados, se creará un gran mural colectivo en cada centro para exponer las imágenes y compartir entre todos. La convocatoria está dirigida a todas las etapas educativas y a todos los centros de la localidad. Desde Ubrique Blanco de Paz se anima a la participación. Por otro lado, en la tarde de ayer tenía lugar el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso de decoración de barriadas convocado por el Ayuntamiento de Ubrique con motivo de la Crujía de Gamonés 2025. Dicho acto ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la Ermita de San Pedro, presidido por la concejala de Participación Ciudadana Rocío Pazo y el concejal de Hacienda José Antonio Bautista. El jurado concedía en este certamen el primer premio a la Asociación de Vecinos Misión Rescate, el segundo premio a la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y el tercer premio a la Asociación de Vecinos Coto Mulera. Muchas gracias por vuestra asistencia y sobre todo por haber colaborado en esta actividad tan nuestra y tan típica de Ubrique, ¿no? Como es la Crujía de Gamones y sobre todo la decoración de lo que son las Cruces de Mayo, que son lo más de lo más aquí en nuestro pueblo y que como tan importante, que está declarada de interés turístico de Andalucía y que estamos trabajando para que sea de interés turístico nacional, pues estas cositas así que hacéis ustedes y el Borcaro como lo hacéis ustedes, pues la verdad es que contribuyen a que la fiesta pues sea cada vez más, más bonita, más atractiva y que tengamos más gente en la calle y que participe, ¿no? La verdad es que yo me sorprendo con las cosas que veo cada año, ¿no? Este año no he podido estar viendo todas y cada una de las cruces, pero sé el esfuerzo que lleva, sé las horas que le dedicáis, sé, entre otras cosas, porque bueno, pues Raquel en más de una ocasión ha venido a buscarnos para que tuviéramos preparado el local, que se le estaba que tenía algunos problemas y no les daba tiempo a terminar, y estábamos hablando ya de un mes y pico antes o de dos meses, o sea que el esfuerzo es importante y sobre todo el trabajo que hacéis hay que agradecerlo también. Y aunque sea una tonterita, pues es digno de reconocer ese esfuerzo, ese trabajo, y sobre todo estos diplomas pues tienen ese sentido, ¿no? El agradeceros que os borquéis, que participéis, que decoréis los barrios, que participéis en todas y cada una de las actividades que se proponen por parte del Ayuntamiento. Y bueno, pues vamos a proceder directamente a la entrega de los premios. Venga, tercer premio, concurso de decoración de barriadas, Asociación Coto Mulera. Venga, segundo premio, concurso de decoración de barriadas, Asociación Plaza de la Verdura y Gas Contigo. Y el primer premio, concurso de barriadas de decoración de barriadas, Asociación Misión Rescate. Cambiamos de tema. La Escuela de Artesanos colabora con el Ayuntamiento de Ubrique en la organización de los actos conmemorativos del Día del Petaquero. Además de participar en el proceso de selección de los galardonados con los premios Día del Petaquero, desde la Escuela de Artesanos van a intervenir en la mesa redonda Retos Sectoriales en torno a la transmisión de conocimientos para garantizar el relevo generacional. Tendrá lugar el próximo lunes en la sede de MOVEX, junto a un amplio programa de actividades organizadas como homenaje al sector de la piel. Creo que es un momento no solamente para celebrar un día tan importante, sino para dignificar a la profesión. Yo digo mucho lo de dignificar la profesión,

Ahora mismo los cursos, los tres que están en marcha, pues hay dos de maquinista y uno de mesa, que están en marcha. El que va a terminar ahora, el primero, va a ser de pequeña marroquinería, es de mesa, y después del verano pues empezará el siguiente, y los de máquina llevan menos tiempo, también comenzarán también pasar el verano. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y dentro del programa cultural Planeamos 2025, se informa que se ha organizado el taller denominado Del Hilo Rojo. Se trata de un taller de convivencia a través de la palabra, donde se realizarán dinámicas grupales utilizando la poesía y el cuento. Es un taller donde se informa que se contará, escuchará, escribirá, reflexionará, meditará y se dará valor a las historias narrativas. Se desarrollará el próximo 4 de junio a las 5 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, con un aforo limitado a 15 personas. Por ello, se abre el plazo de inscripción, que estará abierto hasta el 30 de mayo. Los interesados deben acudir al Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique o llamar al teléfono 956 46 12 90. Hoy vengo a invitarles a un taller que desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Fundación Provincial de Cultura de Diputación de Cádiz, vamos a llevar a cabo y organizamos para el próximo 4 de junio a las 5 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. El taller se llama Taller del Hilo Rojo. Está diseñado para todos aquellos que aman escribir. La poesía es una forma mágica de expresión que nos permite explorar nuestras emociones y conectar con los demás. Las inscripciones se pueden llevar a cabo dentro del Ayuntamiento, en la Delegación de Cultura, o llamando al 956 46 12 90 y preguntando por la Delegación de Cultura. Las plazas son limitadas, así que corre y no dejes pasar el tiempo. No puedo despedirme sin invitaros a todos a participar en este taller y a dejar volar vuestra creatividad. Gracias. Por otro lado, el IES Las Cumbres mantiene abierto el plazo de recepción de obras para la 22ª edición del Certamen Comarcal de Pintura, Escultura y Dibujo. Este concurso se organiza a través del Departamento de Dibujo del Bachillerato de Artes del IES Las Cumbres, con la colaboración del AMPA del Centro, la familia de Laura y Juan Pablo, el Ambigú y Apartamento Sierra Alta, con el objetivo de potenciar la creatividad y el desarrollo de actitudes artísticas del alumnado de la comarca de la Sierra de Cádiz. Podrán participar cualquier estudiante de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos de la comarca que no superen los 25 años de edad. Cada autor podrá presentar 4 obras de técnica y temas libres con un formato o soporte no inferior a 50 por 40 centímetros. Estas obras serán entregadas debidamente preparadas para ser colgadas. El plazo de admisión de obras está abierto hasta el 30 de mayo, en horario de 10 a 2 en el IES Las Cumbres. Irán acompañadas de un certificado del centro educativo que acredite los estudios que se realizan y los datos personales del participante. Se han fijado 5 premios para este certamen. Un primer premio de 200 euros que concede el IES Las Cumbres. Un segundo premio de 160 euros que otorga la familia de Laura y Juan Pablo. Un tercer premio de 140 euros que ofrece el Ambigú. Un cuarto premio de 120 euros gracias a la colaboración de Apartamento Sierra Alta. Y un quinto premio de 100 euros que concede el AMPA del IES Las Cumbres. Un jurado nombrado por este centro otorgará los premios y determinará las obras que serán expuestas en la sala del centro educativo. Dicha muestra se podrá visitar del 2 al 27 de junio. El acto de entrega de premios se ha fijado para la jornada del viernes 13 de junio a las 12 del mediodía en el Salón de Actos del IES Las Cumbres. Y una última cuestión antes de finalizar, la Asociación Camenae organiza una nueva edición de la Ludoteca de Verano con la colaboración del Colegio Fernando Gavilán. La ludoteca está dirigida a niños y niñas que cursan educación infantil y primaria. Se ofrecerán actividades en horario de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, del 30 de junio al 1 de agosto. El periodo de inscripción se abrirá para el alumnado del Colegio Fernando Gavilán del 26 de mayo al 20 de junio y para el resto de centros del 2 de junio al 20 de junio. Para más información se pueden dirigir a los teléfonos 663-337-889 o 686-312-306 o bien acudir a la sede de Camenae en los callejones 17. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.